este Perú Vive empezó primero como una pequeña inquietud de la comunidad peruana por tener y mostrar algo de la cultura peruana, y bueno, ha ido creciendo. El consulado tomó este evento ya como organizador. Este esfuerzo pues trae a la capital de la provincia un hermoso espectáculo, que el objetivo es que sea una sana diversión para la familia platense y por supuesto los nacionales peruanos que radican en la zona, y por supuesto también todos los hermanos latinoamericanos son bienvenidos.